los lunes de 20 a 22 entramos a Voxels. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxels con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxels, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxels, como todos los lunes hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante. Perdón, me río porque vi que Leo se mandó una macana. No sé qué hiciste, Leo, pero vi la mueca de... Para antes de que hables, Leo, voy a hacer lo que corresponde. Voy a presentarte como debe ser, porque yo te veo a vos y de repente se me viene esta canción, por ejemplo, a ver. Así como con pinta de galán, viste, de matador. Te cortaste el pelo, estás lindo. Con ustedes, el señor Leo Piwi Ponce. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan acá? Un día más. ¿Programa número? Creo que 19. Ahora 19. El que viene hacemos fiesta. Dale. El que viene hacemos fiesta. Perfecto. Lindo día, linda tarde, linda mañana. Un poquito nublado en un momento, así que espero que... Se vaya ya el tema de entrando a boxes, igual a lluvia, ya sí, prácticamente no existe. Ya así no es que, compatible. ¿Qué tenemos que decirle a la gente para que se quede ahora? Porque antes le decíamos lluvia, frío, ¿qué le tenemos que decir? Calor, aire acondicionado, ya algo que buscarle. Podemos engancharlo con que... Mirá, ya podemos enganchar todo. El programa que viene, nada que ver, ¿no? Es 30 de septiembre cualquiera, pero es programa 20, podríamos meter algún sorteito, ¿no? Vamos a ver si en la semana tramitamos con los sponsors y metemos alguna que otra bebida, ¿no? Alguna bebida alcohólica, algún vinito, algún... Me gusta la idea. ¿No? De eso que toman los cordobeses también. ¿Qué te parece? Yuyot. Sí, está bien. Sí, bueno, era una posibilidad, pero bien. 15 grados hace en la ciudad de Buenos Aires, según lo que me dice acá mi página de internet, que es la primera vez que entro a esta página, ¿eh? Así que no sé si confiarle mucho. Se viene una semana preciosa para el que le gusta el calorcito. ¿A vos te gusta el calorcito, no? ¿Vos sos más de calor? Yo no, yo además me gusta más el frío, pero me gusta mucho el calor. ¿Sabés lo que me gusta del calor? Aire acondicionado. Bueno, entonces te gusta el frío, ¿está bien? No, está bien, pero eso me gusta el calor. Y pero entonces ponele, del frío te gusta el aire acondicionado en caliente. Me gusta mucho andar en patas, y eso lo genero en el verano. Has contado una anécdota que andabas en patas, me parece, en el barrio, en la calle. Ah, sí, que me caí y me rompí el pie, sí. Pero, ¿sabes qué? A mí no, porque yo soy como muy, muy débil con el frío. No sé cómo explicarlo. Yo tomo un poquito de frío, se me... ¿Cómo? ¿Eh? Ah, no. Vi una seña. Sí, me picaba el dedo. Ah, está bien. Hiciste como un montoncito. No, sí. En reiteradas ocasiones, sí, digamos. Repetitivo. Claro. ¿Sabes qué me pasa? Que tomo un poquito de frío, un poquito, y ya me empieza a molestar la nariz. Sos de los famosos alérgicos. Sí, tal cual, así. Es un poquito de frío y ya empiezo a estornudar. Por eso duermo con media. ¿Las dos? Sí, las dos. Ah, no, porque viste que hay gente que tiene frío. El otro famoso pata fuera de la cama y pata dentro de la cama. No, adentro. Mientras más tapado, mejor. Mientras más adentro, mejor. Claro. Sí. Ahí va. 5 minutos pasaron. Tenemos consigna, señores, en el día de la fecha. La consigna trata porque... La consigna se le ocurrió... Hoy vamos a decir la verdad. Hoy la pensó solamente Leo. No lo pensó, fue como... Sí, te dije lo que me estaba pasando en dale, realidad. Dale vos. Contá. Ah, cuento que me estaba... Sí, no, sí, que sí. Tuve un día largo, cansador, agotador. Y lo que se me ocurrió es, bueno, ¿qué pasa cuando tenés un día de locos? ¿Qué pasa cuando tenés un día en el que no paraste en todo momento, estuviste a full. ¿Qué haces en ese momento, o en ese momento, o cuando llegás a tu casa para decir, no, loco, pará, aflojemos un poquito? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Juancito, vos, cuando yo llego cuando a casa, te pasa algo así? Y mirá, yo llego a casa, entre laburo, facultad y todo, llegó tipo 9, sí, 9 de la noche más o menos. Lo que hago, lo primero que hago es activar el calentador de la pileta climatizada que tengo. Tengo una pileta climatizada en el patio de casa de 4x5. ¿Jacuzzi? No, pileta o piscina. Piscina esta que va a entrar. Sí, tengo de 4x5 con 1,70 m de altura. La mandé a hacer como... A tu medida. Sí, porque si no me ahogo y yo no sé nadar. Yo me cago de frío y me llega a la cadera. Bueno, te vas a tener que agachar. Te llega el pupo, me parece. Más o menos. El agua. Pero bueno, llego a casa y activo el climatizador de pileta y me doy un chapuzón ahí en mi piscina. Sea calor, sea frío. Sí, sea calor, sea frío. O sea, me tiro un chapuzón. Julio, 20 grados bajo cero. Pero ahí aprieto un botón y se activa un techo de cristal arriba del patio, donde yo puedo percibir el color de las estrellas, ¿no? Y de todo. ¿Es mentira o es verdad? Pues no te estaría creyendo. Es verdad. ¿No lo viste el otro día? Ah, no pasaste al patio, por eso. No. Que comimos, cenamos, perdón. Cenamos, y pero no pasaste al patio. No, fui directo a tu pieza. Porque suelo almorzar, cenar en mi pieza. Sí, no, pero ese día no. día nos cocinaron y... Bueno, cuando te paso, cualquiera. Cuando empieza a hacer calorcito, ahora, si querés, pasamos al patio y te muestro la pileta climatizada. Dale. De 4x5 con 1,70 m de profundidad. Me gustaría... Y si llueve mejor... Sumergirme... En mis aguas. Calientes. Bien. Ponele. Si llega a llover mejor, porque viste, yo tapo el patio con un vidrio de cristal hermoso, que si ves cómo cae el agua ahí, es precioso. Precioso. Debe ser muy lindo. Sí, bueno. Perdón que te corte. Una de las cosas más lindas que me pasan o que yo disfruto es en las noches poder ver las estrellas. Mirá vos. Pero me ha pasado de estar en lugares, en situaciones de campo bien profundo, ¿viste? De esos que sin una nube... Donde no nombrás al pomperito porque te aparece. Exactamente, claro, bueno. Me ha pasado de estar ahí y decir, wow, loco, mirá lo que es las estrellas, que las mismas lunas y las mismas estrellas te alumbran, ¿viste? Sí, porque sí, sí. Esas noches no que son cerradas, sino que está lleno de estrellas. Me ha pasado y me detengo varios minutos a verlas y siempre, bueno, ahora que soy papá, ¿no? Ya todos lo saben, hace un par de anitos, paro un rato con Toto y con Juana, más con Toto, con Juana todavía no me pasó, paro un poquito y digo, mira Toto, esas son las estrellas, siempre mira el cielo, un ratito, siempre, para acordarte de dónde venimos. Sabes que no dejás de sorprenderme porque detrás de esa barba enorme y un cuerpo gigante que tenés, hay un lado muy sensible de Leo Pigui Ponce. Sí. Bueno, gracias por dejarnos descubrir este lado, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que te vi, o una de las primeras veces, fue en el cumpleaños de un amigo que tenemos en común. Sí. Recuerdo que tuviste que agacharte por la puerta, más o menos. Bueno, como te suele pasar en casi en todos lados. Sí. Y dije, mirá este hombre, qué varonil. Y ahora me di cuenta que no tanto. Todos tenemos un lado... varonil, pero sensible, en realidad. No, una cosa no quita la otra. No, sí, seguro. Pero todos tenemos esa sensibilidad en el cuerpo. Bien. ¿Y vos qué haces para desestructurar tu día? Ponele hoy. Hoy que tuviste un día agitadísimo. Yo climatizo mi pileta, ¿vos? Bueno, hoy... tenía que ir a cortarle el pelo a Toto. Exacto. Tenía que llevarlo. Y le dije a Pau, mirá, no, prefiero llegar a casa, tomarme unos mates. Mañana le cortamos el pelo, pero prefiero... tomarnos mate, estar tranquilo, disfrutar un poquito de los chicos, entonces, de Pau, y estar ahí tranquilo. ¿Llevas a Toto y a Gatolito a la misma peluquería que vos? ¿O vas a...? ¿Viste que hay peluquerías para niños, no? Sí. Que tienen como los asientos son de autito de carrera, avión. Sí. Lo llevamos, pero la última vez que lo llevé, Gatolito todavía no se cortó el pelo, o sea... Esas cosas raras que hacen las chicas, ¿viste? Que le cortan el flequillo y le queda re rolinga. Sí. Bueno, esas cosas le hacen a el flequi a la mitad. Claro, le hacen ese tipo de cosas. A Toto lo llevé el otro día a una barbería. por primera vez pisó una barbería, que el flaco me miró y me dice, che, mirá que nunca le corté un pibito. No, quedá tranquilo, no pasa nada. Toto es de lo más inquieto que hay. Bueno, ese día se portó re bien, así que zafamos y... Le dieron de tomar una cervecita, Toto. Birre, se pidió, whisky. Se pidió un whisky en la barra con sus, ¿cuántos años? Tres años, bien. Y bueno, está bien. Lo que no hizo el padre chiquito lo hace él, ¿no? Sí. Está bueno que vos se lo permitas, ¿no? Sí, bueno, siempre hay que darles permitir para que sepan lo que hay que no hay que hacer. Bueno, de eso se trata un poco la consigna. ¿Qué hacen ustedes cuando llegan a sus casas después de un día totalmente agitado? Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos pueden llamar por teléfono. Leo, ¿a qué número? Al 4200-6511, y nos cuentan un poquito de cómo hacen para descargar esa mala energía o mucha energía cuando llegan a su casa o antes de llegar a su casa, qué es lo que hacen. También recuerdo de que me ha pasado, como voy al trabajo en vehículo, suelo dar una vueltita más, de más. A la estación, por ejemplo, de Ranela, sí. Una vueltita y vuelvo. Y para que no sea tan estructurado de casa al trabajo, de trabajo a casa. Bueno, vos mismo no sabés que tengo distintos recorridos. Un día te quise llevar a tu casa por un recorrido nuevo y casi, bueno, terminamos robados. ¿Te acordás? Sí, no. Muy bueno, turbia. Sí, siempre trato de hacerlo. Ese día me salió mal porque le pifié a una calle. Y aparte, en un momento seguimos de largo y estaba cortada la calle. ¿Te acordás? Eso fue lo peor. Eso fue lo que me sacó de rumbo. Que volver y no sé por dónde nos mandó. Por suerte estamos aquí haciendo el programa número 19, si no me equivoco, de Entrando a Boxes, con la consigna. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando llegan a sus casas después de un día agitado? ¿Sí? Yo, a ver, ¿qué hago? No, a mí lo que me relaja mucho es como pegarme una ducha. Yo siento que si no me pego una ducha, es como que no metí una pausa o como que sigue el día de largo. No sé cómo explicarte eso. Pero la ducha es como fundamental. Ya una vez que me pego la ducha me puedo relajar y estar más tranquilo. Exactamente. Cenaré, ¿no? Si es que hay para cenar. Si tengo ganas de cenar también, porque... Bueno, el domingo les cuento a todos. Me acosté a las 8:30 de la mañana, de la noche. Muerto. Desmayado, totalmente. ¿Y a qué hora te habías levantado? Sin... ¿A qué hora? No, a las 10. Ah, bueno, no fue que te gastaron los pibes. Sí, bueno, también, pero fue algo... Y hoy me levanté a las 5 de la mañana con unas energías tremendas. Sí. Me puse a ver la serie. ¿Qué estás mirando? No, estoy viendo una que es vieja, no sé ni cómo se llama, pero es media. La miro, ¿viste cuando no te querés enganchar con algo? La miro porque digo, bueno, hay algo para mirar. La miro. Pero compartiste... No me acuerdo ni cómo se llama. Ah, pues... ¿Es muy larga, por lo menos? Sí, tiene como... Es vieja. Tiene como 12 temporadas. Voy por las 6. ¿Y de qué se trata? Capaz que la sacamos. No, es un escritor que es medio... Medio loco, chabón. Hace giladas. Está buena. Está buena para perder el tiempo. No me engancho a mirar, por ejemplo, Stranger Things o... no sé, The Black Side o algo de eso. Ni la escuché, esa Black Side no. Es buenísima, mírala, es muy buena. Pero pará, ¿esa la viste entonces? ¿Black Side? Sí. Sí, sí. Vi dos temporadas, creo que son 5 y vi 2 nada más. ¿Y por qué no la seguiste si está buena? Porque soy malísimo con solo Netflix, miro. Si Netflix no la subió, ya fue, listo. Ah, entonces, pero entonces... No soy de buscarla en internet. Claro, las siguientes temporadas no están ahí entonces. No. Ah, es claro, más, creo que ya la sacaron ahora, así que... Con razón. Yo terminé Friends. ¿Te acordás que te conté que venía mirando cada tiempito libre? Hay un barcito en Capital ambientado como el barcito, la cafetería en realidad de Friends. Y voy a ver si... Bueno, hoy escuché algo muy malo de Friends, que no me gustó. Estaba escuchando una radio, amiga, colega. Y estaban contando las apariciones de Argentina en series o películas. Sí. Dicen que para el cine de Hollywood, ¿no? Argentina es un lugar donde guardan nazistas. ¿Sí? ¿Nazis? Sí. El lugar en donde todo se puede. Bueno. Y después lo comprueba. ¿Cómo? En la serie de Friends, una parte, no sé quién, una chica, y canta una canción en donde dice que en Argentina es muy fácil conseguir, dice, ella lo dice como vasos de sangre. Me mataste. Y cuenta que como que la venta de órganos y todo eso, en serio. Bueno, ¿te acordás cuando decían que estaba la Traffic Blanca? Bueno, eso se sigue diciendo. Pero ¿posta? Sí, todo el mundo. ¿El colegio? Sí, bueno, creo que sí. Yo iba al colegio y veíamos una Traffic Blanca y era... Uy, la Traffic Blanca. Bueno, pero me cayó muy mal de la serie que hablen mal de Argentina, sin conocer, sin saber. Bueno, hay una que es verdad y otra no sé, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, bueno, eso... No, o sea, una es un rumor y el otro es un poquito verdad. En el fondo. Habría que corroborarlo. Que investigar. ¿Sabes que Messi ganó el premio The Best? El sexto premio, sí. Antes llamado como Balón de Oro. Que había ganado 5. Exactamente. Le ganó el mano a mano a ni más ni nada menos que al imbécil de Cristiano Ronaldo. No, ¿cómo imbécil? Perdón, al copado de Cristiano Ronaldo. ¿Quién más estaba en la terna? Si te digo, te miento. No, mentira. Estaba el holandés Virgil Van der Flint, ¿no? Sí. Bueno, sí, bueno, algo así. ¿En serio? Me sonó a Flimpaf, más o menos. Sí, Van der Flimpaf. Claro, el holandés. Jugador del Manchester Liverpool. Cuando no sabes uno, de uno de esos dos es seguro. Del Liverpool. ¿En serio? Estás en lo correcto. La pegué entonces. Sí, el premio se lo entregó Luka Modric. Que lo ganó el año pasado, después del mundial, muy, muy buen mundial que tuvo. Para mí lo inflaron, pero bueno. No sé yo. ¿Sabés quién ganó también? Salió tercero, ¿no? ¿Quién, Modric? Croacia. ¿Croacia? Sí. Croacia, Marce, ¿nos ayudás? Marce está aquí en la producción. ¿En el mundial? Croacia salió tercero. Ah, no, pero no, Marce no miraba fútbol. Pará, otra cosa. ¿Te acordás que una vez hablamos de los parecidos y dijeron que te parecías a Alisson? Sí. El arquero brasileño. De Brasil, sí. Bueno, ganó también al mejor arquero este año. Guardameta. Guardameta, así es. Me acordé de vos. Nada más porque dijeron que eras parecido. Ahora subiremos, compartiremos historias, ¿no? Nos pueden seguir en las redes sociales, somos @entrandoaboxes, que ahí vamos a estar compartiendo historias y pueden participar por ahí también de la consigna. Pero es mejor si nos mandan un audio, ¿o no, Leo? Sí, es mejor si nos mandan un audio al 11-6400-7047 mientras Juan me hace trampa. Y al 42-00-6511 nos pueden llamar. Primero nos pueden contar cómo fue su día. ¿Cómo fue? Viste que todo el mundo el lunes dice que es el peor de la semana. Yo. Cosa que no... Bueno, perdón. Que no compartís. Cosa que no comparto. Bueno, para mí todos los días son iguales. Obviamente unos se disfrutan un poquito más, otros un poquito menos. Me molesta la energía del lunes porque todo el mundo piensa que es una cagada el lunes, pero sí. Para mí no es una cagada, para mí es un día más. Así que nos pueden contar también cómo las pasaron, qué hicieron, qué no hicieron. Por ejemplo, Juan, hoy, feliz día para Juan. Muchísimas gracias. Fue el día de la gorra. De la gorra, no, pará, ¿de qué? Del empleado de comercio. Que mi abuela estaba enojada, lo voy a decir. Espero que esté escuchando, porque me dice si la acompañaba a comprar al supermercado. Una yerbita pasó. Sí, al supermercado. Y le dije, sí, con todo gusto, te acompaño. Cuando llegamos, ¿se puede nombrar el mercado? Sí, ah, sí. Bueno. Total nos abastece. El día del centro estaba cerrado. Entonces mi abuela, imagínate, ¿cómo va a estar cerrado? Son las 8 de la mañana, 9 de la mañana, no puede ser. Ella decía que el día del empleado de comercio era el 26, no el 23. Ah, ni idea. Yo estaba entendido que era... Sí, que era hoy. Por eso, incluso ayer, mi jefa... Te acostaste tarde, ¿no? No tanto, ¿eh? En 1:00 ya estaba durmiendo. Pero mi jefa ayer nos sacó a comer a todos los empleados, pagó ella. ¿Tú me pagó? ¿Acá no va a pasar eso o...? ¿Cómo acá? Acá. O sea, vos sos el jefe. No, pero acá no tenemos jefe. ¿No sos vos? Acá somos los dos. O sea, pagamos miti miti, cada uno paga lo suyo, viste, no sé, pero acá no disponemos de jefe nosotros. No sé, fue una desilusión. Sí. ¿Pensaste que en algún momento podías llegar a sacarte a comer yo? Sí. Bueno, perdoná. Está bien. Listo. Por lo menos estoy haciendo mate. Eso es verdad. ¿Sabés que dentro de un rato van a estar los amigos de Sin Etiquetas Rock? ¿Van a venir? Sí, tengo entendido que a las 21 horas van a estar arribando a los estudios de Radio Box para compartir un poquito de su música y anunciar que el fin de que viene van a estar haciendo un show. Ya nos contarán en dónde, el domingo, nos contarán en dónde, en qué horario y de qué se trata un poquito la banda, ¿no? Te cuento una particularidad, un secreto. ¿Una qué, perdón? Una particularidad. No había entendido. Y aparte no está Dami. Sí, zafaste. Sí, zafaste. Uno de los integrantes es mi cuñado. Es el... No. No, ese es Bodegón. Oh. Estás pensando en ese. Sí. Yo tengo contactos por todos lados. Ninguno me da plata, pero bueno. Claro, pero... El tema es tener contactos. Claro, por algo se empieza. Está perfecto. Uno es mi cuñado. Tengo que pensarlo hacerle como una joda, yo, ¿viste? Algo así. Ahora, por ahí lo vamos a pensar. No sé si estará escuchando, porque creo que tenía que esperar a uno de los compañeros que salga del laburo y caían a las 9, así que ahora por ahí pensemos la jodita. ¿Vienen todos los de la foto o vienen un par? No, vienen dos nada más. Tengo entendido que vienen dos. Porque eran un montón. Eran cuatro, tampoco. No, cinco eran en la foto. Eran cinco. Bueno, tampoco. Más dos. Pero pará. Más tres Dami. Pero el lunes pasado, ¿cuántos éramos? Con Toto, con Pepo, con Pitu, con Jimmy. Cuatro, mirá, no estábamos tan errados. Un por uno. ¿Y Mari? Tengo algo que decirle, espero que Damián esté escuchando esto. Tengo una queja. Opa. Para Damián. Apágame la música, Marce, por favor. Gracias. Se puso serio, atención, porque se puso serio. Vi una historia de Damián Espadea. Uy. ¿Sí? En donde la historia... En la historia había comida en una bandeja. Pero la comida no estaba fuera de la pecera, como le dicen acá, sí, sino que estaba adentro. Es más, en los controles. Ah, bueno. ¿Tiene coronita el señor? No ¿qué sé, pasó ahí? Pero a mí no me dejaron entrar pizzas y al señor le dejaron entrar, creo que eran muffins, si no me equivoco. Le dejaron entrar. Así que quiero urgentemente, Claudia. Que lo expulse. Si estás escuchando esto. Que lo expulse a Damián Espadea. Ahora, yo quiero saber una cosa, ¿no? Podemos volver a la música igual, más. Ah, si sí, gracias, no hay problema. Leo, o sea que vos, por ejemplo, hoy que yo traje el mate, vos no trajiste bicochito, medialunas, nada, porque... No se puede. Si no hubiese traído tres docenas, cuatro. Bueno, me imaginé que fue por eso. Sí. ¿No te pasó en estos días que te daba electricidad todo? Te venía diciendo, la camioneta... parecía un caballo. Cagó a patada. ¿En serio? Pero no es ese toquecito que un cosquilleo y nada más. No, o sea. Esta vez creo que nunca me había pegado tan fuerte la camioneta un golpe así de electricidad. Bueno, tenés que tener cuidado a ver si te lo cobran, Juan, en la boleta después. No, bueno, no. Chiste. Pero sí, ¿por qué? No. ¿Qué está? Vi algo de eso, ¿qué onda? Es por el tema de no solo de las cargas positivas y negativas que una persona lleva consigo, ¿no? Sino que... No están leyendo, ¿no? ¿No? ¿Se nota? No. Sino porque tiene que ver con la humedad. ¿Cómo con la humedad? Claro. Vos sos una persona que está cargada 70% de agua, ¿es? 75, no estoy leyendo, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Entonces vos, al tener 75% de agua... La humedad relativa al 20%, entonces eso hace que cuando vos toques algo metálico, te genere este chispazo, barra fuego en ocasiones. Pero se puede prender, claro, fuego también. Claro. Bien. Tenés que tener cuidado, ponele, no estés fumando cuando... Cuando bajo del auto. Claro. Cuando estés por abrir la camioneta, pero, en pero tu caso. Pero no es solamente con cosas metales, ¿eh? Entre personas también está pasando de choques eléctricos. Yo pienso en extraterrestres. ¿Que son extraterrestres como clonados, decís vos? No. ¿Cómo no? Que nos envían... tipo que estamos dentro de un microondas y nos están enviando... sí, como... Rayos ultravioleta. Sí, algo así, poner. Y que justo cuando dos personas... Tuc, tuc, electricidad. Mirá, es buena. Yo en el día de la fecha no tuve contacto con ninguna persona. Estuve solo todo el día. Así que no. Mañana quizás me pase y lo voy a estar contando o lo subiremos a una historia, ¿no? Pero bueno, puede ser. Bueno, eso. Tené cuidado porque te puedes prender fuego enseguida.

Ayer te vi, sonaba de Louta, tema que hizo una invitada que vino, creo que al segundo programa, ¿fue Leo que vino? Tercer programa. Sí, tercer programa. Cantó, nos hizo su versión acústica, esta es la versión original de Louta. Lindo tema para estar tomando unos matecitos. Entró al estudio, vino Clau, a los gritos de me olvidé. Mi macha está por llegar, Dami, así que... No importa, bienvenido. Llegaste con lo justo. Con lo justo y con lo necesario. ¿Sabés qué? Bueno, ahora, recién antes del tema mandé fruta, ahora de verdad lo voy a leer, porque la verdad es que no puedo leer y hablar al mismo tiempo y mirarlo a Leo y la mirada de Leo también me desequilibra un poco. Dice, la electricidad estática es un fenómeno causado por el desequilibrio entre las cargas positivas y negativas que tienen todos los objetos que hay en el mundo. A lo largo del día, rozamos distintas superficies y como consecuencia de esta fricción, uno de los objetos pierde electrones, carga positiva, mientras que el otro los acumula, carga negativa. Ambas cargas tienden a equilibrarse nuevamente y aprovechan el contacto con la superficie conductora, como el marco de la puerta, el picaporte o, por ejemplo, la puerta de la camioneta en el caso de Leo Piwi Ponce. Claro. Pero, ¿por qué ahora se siente más? El aire es un aislante eléctrico, pero el agua es muy buena conductora de la electricidad. Si el aire que nos rodea está húmedo, a lo largo del día nos iremos descargando al entrar en contacto con las minúsculas partículas de agua presentes en nuestro alrededor. Sí, por ahora te entiendo. En cambio, si el aire está seco, las cargas acumularán en nuestro cuerpo al no... perdóname. Las cargas se acumularán... se acumularán en nuestro cuerpo al no entrar... al no encontrar un camino para descargarse. Es decir que no está tan mal lo que dije. Por la humedad, sí. Sentís esa electricidad o patada de caballo que te dieron a vos en tu caso. Exactamente. ¿Viste? O patada de burro, también podría ser. Patada de canguro, diría vos también. Patada de canguro. El vos. El vosito. El vosi. El vos. ¿Tenés algo? Nada, quería aclarar eso porque... Es un programa que también enseña, sí. Que tiene mucha cultura. Y te dejé el mate y hice como 20 minutos. Me colgué. Dale. 11-64-00-70-47, el número para comunicarse con nosotros, para mandarnos un audio y contarnos qué hacen cuando tienen un día agitado, qué hacen para desestructurar, qué hacen para desestresar. Nos mandan el audio, nos pueden llamar por teléfono, entonces... al 4200-6511 y hablar con nosotros en vivo por teléfono. 4200-6511 y nos pueden seguir en las redes sociales, somos @entrandoboxes. Vamos a estar subiendo historias a lo largo del programa, también lo hacemos durante la semana, como para que se diviertan un poco también con algunos memes de Leo, ¿no? Podríamos hacer, empezar a hacer memes. Yo hice un tiempo, pasa que no tenés tantas fotos como para hacer memes. No soy fotogénico. Claro, sí lo sos en realidad. Ah, bueno, gracias. Sí, salí muy bien, de hecho. Por eso mismo no hay material como para hacer memes. Ah, está bien, ahora entiendo. Bueno. Tenemos un par de mensajitos acá en el Instagram. ¿Dami? No está Dami. @entrandoaboxes. Tenemos el mensaje del profe Gus. Que supuestamente nos está escuchando ahora. Un cafecito y entrando boxes los lunes. El resto de la semana, bien. Cafecito y lectura. Así que los lunes, o sea hoy, como dice acá, está escuchando el programa, tomándose un cafecito y seguramente con un librito de algún autor de índole filosófica, matemática. Puede ser, sí. Habría que ver que le gustan. Por ahí no le gusta solo la filosofía y le gustan otros tipos de cuentos, ¿no? También, es muy posible. Pará, quería hacer una... Tengo una duda, o sea... Sí. No sé si sentirme bien porque nos escucha los lunes. Viste que le dice cafecito y entrando boxe los lunes. Sí. O si no, cafecito y lectura. No sé si sentirme bien porque nos escucha o sentirme mal. ¿Por qué? No sé, por ahí se sienten la obligación de escuchar, no sé. Claro. No, nos escucha porque es buena onda. Porque aparte es alto programa este, ¿no? Sí, para mí es el mejor de Latinoamérica. Está bien, dale. Gioribel dice, un buen temaiken y terrible bajón. Terrible bajón. No sé qué es temaiken, qué significa temaiken, Juan. Como un temón. Como por ejemplo, la Rosalía, no, eso. Depende de lo que cada uno considere, ¿no? Un buen temón. ¿Qué considerarías un buen temón vos? A mí me gusta más que sea más movidito, más rock. ¡Movidito, movidito! Sí. Juntito, los dos juntitos. Bueno, eso no, ponele. Porque es movidito, todo lo que quieras, pero no... ¡Movidito, movidito! Juntito, los dos juntitos. Pero no. Un rock and rollcito va... Veo por tu rostro que llega a llegó Dami, ¿viste? Dami, ¿viste? Insultando a Clau, me parece que hay empieza la pelea. Hay internas acá. Hay internas. Que Dami le reclama que Claudia vino tarde. No se te paga los 15 minutos que estuviste, no se te van a pagar, Clau. Claro, nosotros tenemos que defenderla. Es verdad. Llegaste de 8 y 5. Listo. A partir de ahora, Clau nos está diciendo, bueno, que tenemos que... Nos está bajando la orden de que tenemos que decir que ella llega a 8 y 5, está llegando al programa, así que... Junto con nosotros, casi. Casi, casi, casi junto con nosotros. Si nos abriste vos, soy la puerta. Es verdad. Pasa que fuiste a... Claro, fue a buscar unas cosas, claro. Mientras Dami pasaba y me hacía unos masajitos en la espalda, en los hombros, que me venían bien, la verdad que... Estoy medio contracturado, no sé si la postura. Este fin de me maté mirando series, no salí. Y creo que es eso. Tanto tiempo rascarme el higo, famoso higo. Brunitocomer.comer sí, nos dice, capaz se equivocó, pero dice porrito, birrita y happy. No sé qué significa. No sé qué significa. Que creo que le pifé al teclado. No, claro. Pero él es feliz. Sí, por happy con H. Y no, no. Y. Mientras Clau nos insulta cuando se va. Sí, calculamos que es de felicidad, no de feliz, ¿no? Sí, supongo que sí, que está para ese lado. Por ahí no sabía escribir en inglés y nada, y lo puso como sonaba. Sí, sí. Happy, así nomás. Bueno, cada uno... Buenas noches, Damián Espadea, ¿cómo estás? Viniste de entrenar. ¿Y cómo estuvo? Bueno, también, si te gustó, si consideramos que por tu forma de expresarlo estuvo bastante bien. Che, Dami, y vos ponele para desestructurar, ¿cómo haces? ¿Qué haces? ¿Te pegas una duchita? ¿Metés un cafecito, alguna serie, fulvito? Después de un día agitado. Claro, ¿Tenés día agitado vos? Un día. Nah. O sea, vivís desestructurado, digamos. Vivís tranquilo. ¿Pensás que los lunes son trágicos o un lunes te da lo mismo, igual que un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Bien, dice que los lunes son mejor porque estamos nosotros. Ah, eso sí es verdad. Eso es verdad, eso sí. ¿O no? Eso es verdad. En eso coincidimos todos, me parece. Sí. Adelante, ¿tenés más mensajes? Sí, tenemos. Mira esto. Ahí está, vino Dami. Tenemos un mensaje para que saqué todo, pensé que íbamos a ir con otra cosa. R Agustín 250, digo el Instagram para que lo puedan ir siguiendo, pone nada. Ah, bueno. Como muy expresivo también, ¿no? Pero en la próxima pone, nah, mentira. Un chistoso bárbaro. Me pongo a pensar en cualquier cosa o escucho música y ahí se corta el mensaje porque es una... ¿Porque es largo? Lo subí una historia. No, pero así. Para, a ver, ¿cómo? ¿Se puede ver? Tenés que apretar, sí, donde dice responder. ¿Enviar mensaje? No, pará. Ponés donde dice, no, pará. Ponés donde dice compartir respuesta. No, y ahí hiciste macana. Tomá, fíjate. A ver. Esto es enseñanza, Leo, de... Ah, pará, ¿qué hiciste? Viste que te dije que no soy igual, bastante respuesta. Responder, pará, te muestro, mirá. Responder. Y apreté ahí, cambió. Compartir respuesta y ahí te salta todo, mirá. Ah, bueno, termina de leerlo vos entonces. Nah, mentira, dice el jodón. Me pongo a pensar en cualquier cosa y escucho música. La música es un remedio. ¿Es un remedio la música? Pero que sea de Strawberry, porque si no es feo. Va, igual de Strawberry era medio... Medio feo también. Yo prefería el remedio porque no podía tragar las pastillas. Incluso no puedo tragarla ahora. La muerdo, digamos. Hay gente que tiene problemas con eso. No, no, en serio. Hay gente que tiene problemas con el diámetro de las pastillas. Claro. Depende. Como que no... Como que no va con tu capacidad... Yo entera, no me importa nada. Ahí va. Ahí va. No, siendo las 20 horas. ¡Escalofriante! No, pero no tengo ningún problema. Un poquito de agua y adentro. Y... Sale como trompada. Claramente, sí. 20 horas 41 minutos. El momento, ¿vas a hacer la hora cada un minuto? El momento exacto para que nos silencien los micrófonos o escuchemos un audio, ¿verdad, mi? Buenas noches, chicos. Leo, Juan, ¿cómo andan? Yo acá escuchando la radio, haciéndoles el aguante, jugando un poquito a la Play también, para pasar. Le mando un fuerte abrazo, chicos. Sigan para adelante, que la rompen toda. Qué bueno lo de tu jefa, che. ¿Quién no quisiera tener una jefa así? ¡Vamos! Un abrazo para Pepo, que nos está escuchando ahí un rato. Un genio, los pibes. Ahí va, haciendo el aguante. Me parece perfecto. Como siempre, me parece como siempre. Perfecto. ¿Tiene asistencia perfecta a Pepo con audio? Porque el programa que no vino mandó audio. El programa anterior vino y hoy que no viene mandó audio. Así que está perfecto lo de Toto no lo espere porque ya sabemos que es un colgado. Te lo manda mañana. Toto. Salvo que esté con Pepo. Claro que esté jugando en la Play. Pepo, ¿a qué estás jugando? Yo te llevo a agarrar en el PES, en la Play 2, pero te dejo chiquito como... Como Juan. Como yo, claro. Como Juan. El Mario Bros. También le... Un jugadorazo el Mario Bros. ¿Sabés que nos habían dado la Netbook? Quizás está mal lo que voy a decir. Bueno. Pero nos habían prestado, no, otra vez. Nos habían regalado la Netbook en el colegio. Nos habían regalado la Netbook y yo me ponía para Dami. Voy a hacer que llegue más tarde, no sé, que se te retrase el entrenamiento. Y nos poníamos a jugar al Mario Bros. O al Counter. O al Counter con los compañeros de aula, de otro aula. Interesante. Y... Vamos con el audio. Hola Radio Box, chicos. Paula desde Chile, dando el presente y escuchando programa como cada lunes. Sobre la consigna que hago yo, llego a mi casa, sintonizo la radio, escucho mis programas favoritos, luego me doy una ducha en la tina con agüita calentita, después me preparo un café, mientras tanto me estiro y después cambio mi enfoque, pero a veces no me resulta porque quedo más hiperactiva, así que les mando un beso gigante. Bye. ¿Por qué hablas así? No, yo creo que no hay mejor que una ducha tranquilizante, casi paralizadora, diría, cuando tenés un día agitado así, que te baja todo. De esas como las películas, ¿viste? Que llenás la bañera y te metes. Latina, según... Latina, según Pau desde Chile. Que también, otra que tiene asistencia perfecta. Perfectísima. Hasta desde afuera de la casa nos mandó. Todos los lunes manda, incluso no solo que manda audio, sino que comenta. Comentó, iba a leerlo y comentó lo mismo en la consigna, así que en Instagram, así que. Sabés que yo me quedé con el tema de que cambia la. El enfoque. Yo me quedé con lo que se estira, pero bueno, después vamos a ver que es elonga o se pone. ¿Viste que se pone, la gente se ponía antes y se estiraba para crecer? En 1700, pensé que... Y no sé, por ahí le hace mal un poquito a los huesos. Claro. ¿Vos hacías eso? No, nunca lo hice por suerte. Por ahí el chico te tironeaban... Siempre me dijeron, ¿a vos te riegan a la noche? Mira vos. O Yuyo me decían también, crece el pedo. 11-64-00-70-47... 11-64-00-70-47 es el número de WhatsApp para que nos manden un audio y puedan compartirnos lo que hicieron en el día, cómo se desestresan, ¿no? ¿Qué hacen para desconectarse, para bajar un cambio? O nos pueden llamar por teléfono, ¿a qué número, Leo? Nos pueden llamar al 42-00-65-11 y nos pueden contar qué hacen, como dijo Juan, un día, como dijo Juan, para, como dijo Juan, desestresarse, como dijo Juan. Mientras, vamos a un audio más. Hola chicos, mi nombre es Juliana. Y para bajar un cambio después de un día agitado, trato de salir del trabajo, ir a alguna heladería que esté buena y comprarme un buen cuarto de helado, bastante egoísta, y ser feliz comiéndolo. Nos vemos y buen lunes para todos. Bien. Ahí va, Juli. Bien, Juli. Lo más importante es ese cuarto de helado. Contiene tres gustos, habla mucho de la personalidad, ¿no? De las personas, los gustos de helado y la cantidad. Habla de tres gustos o un solo gusto. O dos. O dos gustos o Más de tres no creo que se pueda, pero es necesario saber cuántos gustos pide para saber sobre la personalidad de esta persona que acaba de mandar el audio. Así que quisiera saber, si nos pueden mandar un audio más, qué y cuántos gustos pedís en la heladería cuando salís. Otra gran manera de zafar, ¿no? De cuando tenés un día bajón, el helado. El heladito. Confío en que Yuri nos sigue escuchando y nos va a mandar otro audio entonces y nos va a contar cuánto gusto se pide y qué gusto. Hay un gusto polémico, que es polémico, la menta granizada. ¿Cómo? Damián, te hizo gesto. No, ¿a vos te gusta la menta granizada? ¿Qué fue el gesto? Como pero no. ¿Pero no es polémico ese gusto? Nunca te dijeron, nah, ¿cómo te vas a pedir menta? Bueno, a veces es polémico. No quiero... Sí, no, es que me imagino que te causaba eso, ¿no? Que te importaba poco. Yo soy el típico clásico que no pido siempre los mismos tres gustos. A ver si me lo adivino. ¿Tenés pinta de dulce de leche? Sí. ¿Dulce de leche, sí? Súper dulce de leche. Súper dulce de leche. ¿Tenés pinta de limón? No. Banana split. Frutilla y banana split, sí. Le sacamos los tres gustos. Muy rápido. Pero ves, ahí te das cuenta de... que soy... ¿cómo se dice? Clásico. No clásico, sí. Sencillo. No, sencillo no. Me hizo dar cuenta que soy... No. A vos te gustan los mismos, ¿no? ¿Qué? Pará, ¿qué? Describite, quiero que te describas. Soy fácil, no es fácil la palabra. No me sale, cuando me salga te la digo. Bueno, no. No, ni idea. Bueno, confiamos en que Yuri nos va a volver a mandar otro audio. Desde ya agradecemos por participar la consigna. El heladito también es una forma de relajar después de... darse un gustito, ¿no? Ahí, tuki, pum, peli. ¿Tus gustos favoritos? Generalmente... ¿Tenés tres clásicos ahí metidos? No, generalmente me pido dos también, que son siempre lo mismo, dulce de leche y banana split. Ah, o sea que compartimos gustos. Qué par de pájaros. Podemos compartir, ¿no? Qué original, tal para cosas. Tengo ganas de cantar hoy. ¿Crees que te buscamos una pista después? Después sí, y cantás. ¿Qué te pinta? Todavía hay un poquito más abajo. Con agujeres. No, más abajo. Bueno, después. No, más abajo no, más arriba. Los pibechos. No. Pero ese va. Me siento los. A ver. Estoy saliendo con un chabón. Sí. Acá Dami está avisando que en cualquier momento cae la banda. Y mientras tanto, Juan, te comento que hoy es un día, en cuanto a las efemérides y los cumpleaños, es un día muy potente, muy lleno. Cosas que podríamos estar hablando dos o tres horas, pero solamente lo vamos a hacer en 10 o 5 minutos. Así que, Juan. 10, te voy a hacer laburar. Dami, poneme la música que me tenías que poner. No sabes cuál era, ¿no? Sí, esa la de... que le ponían a Pachu y a Pablo. Ya sabes cuál es. Cuando agarras distraído al operador. No, igual creo que está en la botonera. Sí, ahí está. Bájame, ahí está. Bien. Empezamos de vuelta. Como decía, hoy es un día muy lleno en las efemérides, en la Argentina y en el mundo. Así que vamos a empezar con una de las más importantes, creo yo. Porque un día como hoy, hace 72 años, durante el gobierno del presidente Perón, se promulgaba en la Argentina la ley 13.010. Creo saber cuál es. Que dice y afirma el voto positivo. Mi voto no es negativo. El voto femenino. Impulsado por Evita. No, ¿cómo? No, bien. ¿Cómo? El 23 de septiembre, pero de 1778, nació Mariano Moreno, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo. También uno de los principales e impulsores de la Revolución del Tenis. El 23 de septiembre, pero de 1988, nace en Tandil La Torre de Tandil, ganador del US Open, Juan Martín del potro. Susana se lo comía. Junto a ese US Open en el 2009, ganó la Copa Davis en 2016, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la plata en Río de Janeiro 2016. Escuchá cómo suena el de fondo el raquetazo. Está jugando... Ah, no, el otro raquetazo. Se recuerda el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas y el Día Internacional de la Lengua de Señas o Seña de Lenguas, no sé cómo se dice. No, acá dice Lengua de Señas. Lengua de Señas, está bien. ¿No es Lenguaje de Señas? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Un día como hoy, pero en 1939, falleció el padre del psicoanálisis. Que había nacido el 6 de mayo de 1856. Freud. Sigmund Alberto Freud. Sí, no, lo que sé es increíble. El 23 de septiembre, pero de 1930, nace un cantante, un pianista. Pablo Lescano. Un glaucoma le hizo perder la visión a muy temprana edad. Pero es algo increíble lo que hizo con la música Ray Charles. Mirá. Ojos que no ven, corazones que no sienten. Nace también Bruce Springsteen, cantante, músico y compositor estadounidense. Se conmemora en la Argentina el Día de la Biblioteca Popular. El 23 de septiembre de 1973 murió el poeta chileno Pablo Neruda. Nacido el 12 de julio de 1904 y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971 y nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Es considerado uno de los artistas más influyentes de su siglo y Gabriel García Márquez llegó a definirlo como el poeta más grande del siglo XX en cualquier idioma. Les agradezco por este rato que me dan, por esta información que le puedo transmitir a la gente. Y el lunes que viene seguiremos con más información, efemérides, cumpleaños y risas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Leo. La verdad que fue un momento increíble, inesperado. Creo que te has lucido. Te has lucido. Te veo emocionado también. Me parece que son noticias que te golpean un poco, ¿no? Sobre todo la de del potro. ¡Me emociono! Sí, sí, no, es está bueno. Muy ligado al deporte, sí. ¿No? ¿Estás bien? ¿Necesitas un vasito de agua? Un poco de agua, pero no, sí. ya me voy a recomendar. Bueno, ahora te vamos a buscar un vasito de agua para que... Y vamos a ir una tanda enseguida para que puedas recuperar esa energía que tenés, ¿no? Esa energía acorde a tu altura y tamaño corporal y de vello facial. Mientras tanto nos pueden llamar al 42006511 para contarnos qué pasó hoy, qué fue, cómo fue tu día, Juan. Ah, ya me contaste. Nos cuentan qué hacen para tratar de levantar su ánimo cuando están por el piso o qué hacen para bajarlo cuando están por las nubes, porque recién Pau nos dijo que eso también la eleva, todo eso sí. Que hace la eleva y a veces no puede bajar, entonces... Como que queda re manija la loca. Exactamente. Con otras palabras, ¿no? Lo dijo. Exactamente. Fue como más vulgar. Así que al 42006511, llámenos, pídanos algo, lo que quieran, y nosotros lo vamos a hacer. ¿Te puedo pedir un cuarto de helado? Podemos. Bueno, mientras vamos a escuchar un audio, a ver qué pasa. Hola chicos, feliz primavera, que tengan una excelente semana. Y yo para desestresarme, unos buenos mates y escuchar a Luciano Pereyra. Un beso grande, chicos. Por una gota de... Ah, no esa es Abel Pinto. Cualquiera, perdón, disculpa. Unos matecitos amargo, deduzco, que toma esta señorita. Esta señora. Muchas gracias por el Día de la Primavera. Es verdad, nosotros feliz Día de la Primavera. Fue un detalle que... Yo lo veía a Dami con la rosa en la cabellera, pero no sabía que era por el Día de la Primavera. Está acorde a la situación, está muy bien. Muy bien. Yo, ¿sabes qué? Hay un audio más. Perdóname, pensé que me estabas haciendo el... ¿No? El facto, ¿no? No. Bueno, dale, a ver, un audio más. Hola amigos, somos Sin Etiquetas y estamos yendo a hablar con ustedes un rato. Y a hacer un poco de música. Saludos. Bueno, vienen, están cargados los muchachos. ¿Vienen? Gracias por estar viniendo, eso es lo importante, están viniendo. No, pero aparte, si vienen cargados, hay que tener cuidado cuando los saludamos. Es verdad, por si las chispas y la electricidad. Sí. Hago una pregunta importante antes de irnos a la tanda. ¿Septiembre se escribe con septiembre o septiembre? Septiembre. ¿En serio? No. Ah. Pero vos, ¿cómo decís? Yo digo septiembre. Mientras tanto, Diego Armando Maradona está entrando a la cancha. Decime, Juan, ¿cómo está el campo de juego? Acá la gente está muy emocionada con el Diego que está ingresando aquí. Lo tengo a mi lado, no sé si querés... Sí, mirá, te estoy viendo la tele, Juan. ¿Sos el que está grabando, no? ¿Con la cámara también? Sí, hago las dos cosas, porque el sueldo no me alcanza. Porque el sueldo no me alcanza para mantener mi estabilidad en mi hogar, así que estoy grabando mientras el Diego saluda a los nenes que tiene al lado. Juan, escuché que se anotaron más de 5.000 personas, se hicieron socios de Gimnasia. ¿Se nota en el campo de juego? Se nota porque queda realmente chico, no entra un alma más. Igualmente ahora estamos en Córdoba, pero cuando pase en... Escuchan los fuegos artificiales de fondo. En el bosque, en La Plata, sí, no entra un alma más. Me pongo loco. No sé si querés hacer una pregunta al Diego, te paso... No, todavía. Después que queda un poco de partido. Se va a cansar si no. ¿Sí? Bueno, ahí va. Mientras saluda ahí el Diego. Kudelka. Qué bien. La gente se enloquece. Hoy estaba mirando la tele y es increíble lo que genera Maradona para el fútbol, loco. Se hizo la dentadura, ¿no, Diego? Si te va a esperar a vos. Bueno, antes de irnos a la tanda, les quiero dejar una frase de Freud, ¿sí? De Sigmund. Exactamente. Bájame todo, por favor. Que es una frase muy alentadora, ¿sí? Es muy corta. Es una frase corta, pero que dice mucho, ¿sí? Mucho. Bueno, chau, ya está. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RB Gym, Avenida 12 de Octubre 2830, teléfono 4250-7910, 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350. Quilmes. Teléfono 4200-9418. Siempre hay una buena excusa para comer una buena pizza. Siempre hay una razón para Pizzería El Hornito. La verdadera pizza a la piedra y las empanadas más exquisitas. Pizzería El Hornito, con horno de barro. ¡Qué buena pizza! Amoedo, esquina Hacha, Quilmes Oeste, Buenos Aires. Teléfono 4280-3085 y 4280-3238. ID 628 asterisco 5521. Promu Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de Octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 423039 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook. @ Promo Fiesta. Web www.promofiesta.com.ar. Neurociencias, salud y educación.

Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Horas 13 minutos pasaron del día lunes. ¿Qué fecha es? 27 de septiembre, programa número 19, entrando a Voxes. Ya estás jugando. ¿27 de septiembre dijiste? No, ¿es 27? Hoy es 23. 23, perdón. No sé qué calculé. Ah, calculé otra cosa. Ya llegaron los chicos de Sin la Etiquetas. Banda, como dijeron ellos, sí. La banda. Están afinando todo lo que hay que afinar para que este momento se dé como se tenga que dar. Quería leer los mensajes de Instagram que nos mandaron. Para que desbloqueo el celular que tiene como 80 caracteres de contraseña. Desbloquealo. Recordamos la consigna, es ¿qué haces para bajar un cambio después de un día agitado? Para que ya te leo. Bueno, ya la primera leo. Dice algo así como café y música. Café y música. ¿Qué tipo de música, no? ¿Qué? Otra persona más que el café está como bastante, como opción, ¿no? Sí, igual que el mate. Igual que el mate y la música también. Está como en el ranking, ¿no? Sí, el sí. Café. Yo antes, en un momento, escuchaba, ¿sabes lo que escuchaba? Bossa Nova, que hacía con covers de Bob Marley, sí, sí, de sí, sí. Los Rolling Stones. Mientras tanto, gol de Talleres. La cara del Diego lo dice todo. Juan, estás ahí en Córdoba, decime algo, contame. Estoy acá, sí, gol de Talleres a los 11 minutos del primer tiempo. ¿Lo tenés cerca, Diego? Lo tengo cerca, Diego. ¿Querés preguntarle algo? Te paso la cucaracha. No le preguntes nada. Menéndez, el gol de Talleres de Córdoba. Mirá, se pegó un bailecito para el festejo. Gracias por la información, Juan. Seguimos hablando como veníamos. Me imagino, bueno, el Diego... Enojadísimo, ¿no? Le dice la antorcha en vez de Diego. Debe estar como una antorcha ahora. Oh, claramente. Aparte fue un... El gol, típico gol de play. Tal cual. Típico gol de play de cagón. Ese gol de cagón. Bueno, sí. Bueno, en un punto. Pero es gol, en fin. Son tres puntitos. Fue. Otro mensaje en Instagram dice dormir. Bueno, pero ¿qué sentido tiene, no? Llegar y... Para mí es como que llegás y no terminás de descargar, ¿no? En fin y al cabo. Sí. Si te vas a dormir así directo. Es como. Pasa que en la cama yo pienso una banda. Te pones a pensar todo. Como que te revolean todas las cosas en la cabeza. Bueno, por eso digo. O sea, irte a dormir de una. No es una opción para mí. Bañarme e ir a dormir. Claro, bueno, es otra cosa. Ahí va. Sí. Bueno, digamos, si te quieren sacar de contexto, dirían Leo Pubi Ponce, dos puntos, abro comillas. Sí. Soy muy pensante en la cama, cierro comillas, digamos. Sí, podría serlo. Si te sacan de contexto, ¿no? Sacándome de contexto. Dice, meditar siempre, y entre paréntesis, 100% recomendable. Está buena esa también. Pasa que sí, depende el tipo de meditación, ¿no? Como, claro. Como uno lo haga. Bueno, la verdad que yo no soy de meditar, pero los que saben y los que dicen que saben, ¿no? Lo que dicen saber, dicen que es recomendable, que hay distintas formas, ¿sí? Haciendo como una especie de yoga, ¿no? Estirándose, ¿no? Va, no sé, pienso yo. Otro mensaje dice... en realidad voy a cambiar la palabra que utilizó porque por favor. Tota y a dormir, ¿no? Tota Santillán. Pero la masturbación se puede hablar de la masturbación o no se puede hablar. Sí, es como no sé en realidad. Pero es algo. Ah, bueno, yo lo veo como algo normal, qué sé yo. Bueno, es una de las opciones, una de las variantes que nos ofrecen acá. El público entrando a Voxes. Que quisiera indagar el tema, pero Dami no me deja. Trambólico. Es trambólico. No, el me hace que no, ya está, me hacen que no. No, olvídate, no. Bueno, eso. Eso es básicamente. Esos mensajitos, bueno, de amor, ¿no? Que hacia uno mismo. Que nuestros, nuestros seguidores tienen. Bueno, nos pueden mandar un audio entonces al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos pueden llamar por teléfono y salir en vivo y conversar. ¿A qué número, Leo? 4200-6511, y también nos pueden contar un poquito de cómo fue el día, cómo fue la semana. Ahí están sonando los teléfonos, era equivocado, atendió Dami y dijo que... En una pizzería, no. Si nos regalan, sí, si no, si hay que pagar. Mirá el Diego. Para mí, él tiene cara de... ¿A qué hora termina esto, sí, no? ¿Para qué estoy acá? Bueno, a ver si están listos los chicos ahí para ingresar. Pueden ir ingresando entonces. Me siento gran hermano. Los nominados para dejar la casa son... Mira, dejamos tres asientos libres para que estén juntitos y no se sientan solos. Y atrás hay una sillita más por si necesitan ubicarse. Alguno que no toque, que no cante. Tomen asiento tranquilo, acomódense. El espacio es chico. Pero... Corazón es grande. El corazón es grande. Mientras el Diego diciendo algunas cosas. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a ir a un temita. ¿Tenés un temita ahí, Dami? Sí, bueno, no. ¿Querés pedirle un tema? Pedirle un tema a Dami. En este preciso momento. Dance de Bandana. Continuar. O bicho tá pegando. chapa esquenta. O tempo passa, mas evoluciona lenta. Mas não tenho pressa, a velocidade é essa. Não nada nesse mundo compacto que me estressa. Morel, morel, é caso diferente que envolve toda minha gente. A bem, não se bicha de ninguém. Fica a luta, tudo bem. Atitude, amor e respeito. Evolução, mais gente bamba. Não diferença clara, gente fuma e eles fama. Protege na raiz pra que nem a voz fruto. Já disse Benedictar. Eu vou pro samba. Eu vou pro samba. A procura da batida perfeita. Lunes de 20 a 22, entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxes. Lunes 20 horas por Vox FM. Horas 24 minutos del lunes 23, ahora está bien. 23 de ahora bien, ahora perfecto. People Ambosa sonaba de El Cuelgue. Ya están preparados nuestros amigos de Sin Etiquetas, pero primero vamos a conocerlos un poquito. Somos 80 ahora en la pecera, más o menos. Somos son 5 ellos más 3, 8. Bien, ando rápido en matemática. No, pero sos muy bueno. Tenemos a la voz y guitarra. Ah, está Mari también, ¿no? Sí, bueno, está Mari también. Tenemos a la voz y guitarra, Pablito. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, por suerte, la verdad, tranquilo, contento de estar acá compartiendo con ustedes. ¿Se escuchó también? ¿Salió? ¿Sí? Bien, ahí va. Al final nosotros nos conocemos. Sí. Yo no sabía que te conocía. Y cuando entraste, sos vos. Say no more, dice. Sí, mejor no hablar, ¿no? De tiempo pasado. Contanos un poquito, no sé si van a querer dialogar todos. Allá hay un micrófono también, si quieren meter un bocadillo, va. Contanos un poquito cuántos son, los nombres de todos, hace cuánto tocan. Bueno, la banda en realidad tiene 22 años. Empezamos en junio del 97. Fueron cambiando bastantes integrantes. Y bueno, hoy la formación, estamos con Bruno en guitarra, Nando en batería, Curly Curley en teclados, que hoy nos va a acompañar en guitarras también. Y igual es Carlos en el bajo, bueno, yo. También, conocido, le veo cara conocida acá al amigo. Me dijiste que tocan hace 22 años. 22 años. Sí. Somos oriundos de Uxom, de la Satei, así que nada, bien. Sí. ¿Qué tipo de música hacen? Y yo calculo que es un rock canción, pero bueno, es lo que sale en realidad y lo que nos lleva al momento. ¿Y en tu caso particular a quién tenés de referente? Si tenés algún referente por ahí. Sí, sí, a Curly, a Carlos, a Bruno y a Nano. Los pibes de la banda. está bien, porque si no, de últimas, si no te llevas bien con tus compañeros o no te generan nada, es como... Se pudre de una. ¿Para qué estamos, no? Che, ¿y en estos 22 años siempre tocaron rock canción, como decís, o fue cambiando un toque con el cambio de integrantes? Y... A veces se pone un poquito más power... A veces un poco más pop, a veces más canción, o sea, depende del integrante que se haya cambiado en ese momento, es la actitud que uno le pone, a veces más punk. ¿Entre todos deciden qué se toca o...? Sí, sí, en realidad se tocan canciones propias y uno va fusionando con el músico que tiene, así que bien. ¿Las canciones quién las escribe? Por lo general yo, tengo cosas que decir, así que... Me gusta escribir y transformarlas en canción. ¿Querés hacer tu pregunta? Hay una pregunta que Leo tiene cuando descubre que alguien es cantautor. Tiene una pregunta en específica que a él le interesa mucho y ya es como parte de su... Es casi tu apodo. Repertorio. Adelante, todo tuyo. Los músicos dicen que, bueno, tienen distintas etapas y componen o no en distintas situaciones. La gran pregunta es que, ya venimos preguntándole a varios de los chicos y chicas que vinieron, si el baño, ¿sí? El baño es un lugar inspirador para uno, o solamente fuera de él, bondi, calle, lo que sea. Mira, a mí en el baño me gusta leer el dorso del shampoo. Está bien. Me gusta leer el dentrífico, pero no componer. No componer, nada. No se te ocurre nada, no se te cae una idea, digamos. Se me caen otras cosas, pero ideas. Que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Porque se le puede caer el shampoo. O también, mi, claro, Es preferible que... Va, no, prefiero no. Sobre gusto. Bueno, tienen preparados unos temitas para tocarnos hoy. Ah, tengo entendido que tienen para el domingo un show. Claro, ¿es así? Este domingo en el barrio Textil, en la Sociedad de Fomento AOT, creo que se llama. AOT o no sé, bueno, algo así. Que es un evento que arranca como a las 12, 1 de la tarde y termina como a las 9 de la noche. Lo llaman Sound Rock. Así que va a haber muchas bandas, va a haber eventos, va a haber otras cosas, va a haber muestras de arte. El Textil, perdón, es el que está en el 14. El barrio Textil. Ah, es barrio Textil, no, perdón. De la estación Dos Cuadras. La dirección es 64 y 159. 64 y 159, la dirección. Ahí se escuchó. ¿Qué? 59 y 164. 59 y 164, la dirección. Uxon. Perfecto, en Uxon. A 3 cuadras de la estación. Perfecto. Ahí no va. Qué bozarrón metió, ¿no? Sí, pensé. Estaba como ahí escondido atrás de la guitarra y de repente largó la voz. Curry y... no necesita el micrófono. Sí, ¿no? sí, claro, lo claro cuenta, que fue bastante cuenta. Claro. Bueno, cuando quieren pueden largar la primera canción. Ellos son... ¿Tienen Instagram? ¿Sin etiquetas? ¿Tienen cuenta de Facebook? Yo no manejo nada de eso porque soy de la vieja escuela. Pero, ah, está bien. Pero, no sé. Un cachito, después te cuento, no seas malo, no me prenda fuego. Bueno, dale, van con el primer tema, que ¿cómo se llama la primera canción? El Pozo. Ahí va. Ellos son sin etiquetas, van a ser El Pozo para ustedes, a ver. Es como una de esas noches que nunca terminan. Es como uno de esos días que jamás empiezan. La locura puede ser tan natural como algo artificial. El viento sopla fuerte allá en el pozo de los reprimidos. Y nadie sabe nada, nadie escucha, solo se persiguen. La pipa, el fuego, el pucho y la ceniza para dar batalla. Como una procesión que simplemente te mueve por dentro. Desgarra, lastima, te hace llorar. Te duele y te gusta, no podés parar y ya. No mata la sustancia, pero sí la cotidianidad. No aburre la rutina, pero sí hacer lo mismo que ayer. Días siempre largos y las noches no acaban jamás. Tu vida siempre pasa más adelantada que tu tren. El vértigo te cubre la mirada de los que te juzgan. Desgarra, lastima, te hace llorar. Te duele y te gusta. No podés parar y ya. Thank you. Gracias. Ahí va el pozo sonado de los chicos sin etiquetas. Muy bueno, muy bueno. Me gustó el punteo ahí. ¿Viste? Son de esos rock and rolls que tienen la barba mejor que yo, ese, la barba. ¿La barba? Sí. Más cuidada, quizás. Sí, seguro. El shampoo que lee Pablo, dice que. el que lee él lo usa. ¿Sabés qué? Son de esos rock and rolls que te invitan, que ya te empieza a picar la garganta, ¿viste? Que te da un poquito de sed, quizás. Sí, yo lo veo más para el whisky o para un ¿cómo se dice esto? Un leggy, ¿viste? Algo de eso. Claro. Lo veo más para ese lado. ¿Sabés qué? Ustedes tienen el show, esta presentación, ¿es gratis? ¿Es entrada libre y gratuita? ¿O hay un precio de entrada? Segura, creo que una entrada es 100 pesos, si no me equivoco, algo así. Ah, bueno. Barato, porque hay distintas cosas para ver. Hay de todo el día, se pueden hacer muchas cosas, está muy bueno para ver y para pasar el día. Hay que tener cuidado con la resaca, ¿no? Porque domingo al mediodía, uno que a veces que está uno golpeado todavía de la noche anterior, ¿no? ¿Te pega el solcito? Sí. Por eso no quisimos abrir ese evento. Lo cierran ustedes. Claro, al final. Y recién despierto, o sea, te despertás, claro, ducha o no, y van a. Sí, una ducha viene bien, sí. ¿Sabes qué? Hablando de ducha, tenemos una consigna. El programa cuenta con una consigna todos los lunes. Y la pregunta es: ¿qué hacen ustedes para desestructurar un día agitado, digamos? ¿Qué hacen para bajar un cambio? No sé si vas a hablar en representación del grupo, si vas a hablar por tu cuenta. No, cada uno que diga lo que le parece, pues no dormimos juntos ni vivimos juntos. Ah, bueno, ahí va. No sé, que vas a empezar vos por ser la voz y guitarra y por tener el micrófono más cerca. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hace Pablo para bajar un cambio? Sí. Y yo trabajo de 14 a 22, ¿no? Uh-huh. Así que cuando salgo de trabajar y estoy demasiado estresado, me gusta ver las estrellas y dar vueltas en el auto. Mirá, coincide tal vamos cual. Vamos juntos. Vamos juntos a la par. ¿Sabés que dijo lo mismo? Que le gustaban las estrellas y salía el laburo y pegaba una vueltita a la estación de Rana. Mirá vos que venía. Eso me baja un cambio a pleno. Sí, sí, sí. Como que corto el día. Me parece que si llego de trabajar, como y me acuesto, el otro día es lo mismo que. Claro, no terminás de hacer el cambio, el clic ese. Necesito salir un poco, claro. Y despejarme. Está bien. Bueno, después se pasan números si quieren. Sí, te paso el que es un oso vos. De Capricornio, vos. Yo también, somos compatibles. Mirá, ¿viste? Ya está, listo. Puede andar. Puede andar, entonces. Allá, por allá, el amigo, que sos el segundo porque tiene también el micrófono cerca. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Bruno. Brian, perdón. No, Bruno, en serio, Bruno. El de la barba. El de la barba. Bruno de la barba. Ahí va. Yo que hago nada, llego a mi casa y riego las plantas, me pongo a ver el desastre que hay en el patio de mi casa y me quedo tranquilo de que. De que sigue igual, de que no va a cambiar. Las plantas y no estoy laburando. Y escucho música, no sé, otra cosa no. ¿Qué plantas? Tengo cactus y suculentas. ¿Puedo tirar el chivo, loco? Sí, pero vendés. Vendo plantas, olvídate, cactus, sí. Y suculentas en Hudson. Ahí va. En la esquina donde va a ser el festival, así que. Pasa el Instagram o algo. El Instagram es -vivarium. Vivarium. Con B corta. Mirá, vamos a tirar el chivo también. Lo seguimos también ahí en el. Ahí tienen para ver plantitas y un montón de cosas más. Maderitas, como cactus. Olvídate. Me sorprende de Fiu-Yu. Quería saber que después vemos que. Yo te iba a mostrar después. El amigo que está con el cajón peruano, a ver ahí si te podés acercar un poquito al micrófono. Contanos cómo es tu nombre y qué haces un poco para desestructurar después de un día largo o no. Puede ser día agitado simplemente. Sí, bueno, yo soy Nano. ¿Y qué hago? Mira, yo básicamente casi todos los días o toco o me pongo también, estudio un poco de mezcla, mastering y qué sé yo. Entonces siempre estoy y como que bajo ahí, cuando me quedo siempre con la música. Por lo menos día de semana me encierro más que nada. Capaz que el fin de semana ya salgo un poco más. Pinta joda. Sí, pero el día de semana generalmente ensayo. O me pongo con grabaciones que hice, o me pongo a tocar o a practicar. Así que siempre descargar para mí la música a pleno, siempre. ¿Sos el encargado de producir? O yo estoy, ¿sí? Ahora estoy hace poco con ellos y empezamos, sí, tenemos un par de maquetas ahí dando vueltas que las tenemos que terminar para poder empezar a grabar bien. Pero sí estamos ahí con ese proyecto de maquetear y ya pasar los temas a una buena calidad para poder tenerlos en las redes y bueno, y todo un poco. O sea, justo iba a preguntar eso. ¿Tienen alguna plataforma por ahí en Spotify, en YouTube, algo que podamos escuchar fuera de, del programa de hoy? Mi no entender. Hay que preguntarle a Nana. Nada. En, lo en que... YouTube hay alguna canción, sí, porque me contaron, pero sí hay alguna. Me mata que no tiene idea. Sí, este como yo. Este hipota como yo. Un video de fotos, que sin etiquetas caracoles en el mate, después una mancha más en el Vera Rock, que hay así, que alguno lo subió, ¿no? Gracias, claro, sí, gracias, sí. Gracias a que algún fan ahí del enmascarado. Claro. Sí, sí, porque yo la verdad que no tengo idea. En los cassettes, claro. Los que queda por ahí también. Si buscamos el amigo ahí, ¿qué hace? ¿Cómo era? No, nos va a presentar ahí con su nombre y todo, el que tiene la voz. No, ¿por qué tengo que decir mi nombre? Bueno, ahí está, el apodo, listo, el apodo. Lo que pasa es que yo no me estreso, porque tuve una experiencia cercana a la muerte, y entonces de ahí todo me chupa un huevo. Perfecto. Es buena. Ahí está, gracias. Es bien, también es una buena lógica. Es como que empecé a ver las cosas de otra manera. ¿Hace cuánto te pasó esto? Ahora yo me quiero meter en esa. 5 años, ponele. Hace 5 años que todo te da chupó, digamos. No es que me dé igual, pero las cosas no me preocupan como antes. Parece que me está hablando Dios, dice, la verdad es sí, que vos baja, cantás, ¿no? Vos no cantás, vos estás para coro. Yo canto en otro proyecto. Para un blues, ¿qué cantás? Claro, un blues, tiene una voz de blues. Pero no. ¿Eh? ¿Qué haces en el otro proyecto? En el otro proyecto hago pan rock. Para más. Mira. Bueno, bien. Hace 5 años que es como. Sí, si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Suele pasar, ¿no? Está bien igual. Está bien porque si no, es verdad, te terminás quemando el bocho. Es... Sí, encontré que quemar el bocho era muy al pedo. Bien. Que pase lo que tenga que pasar. Pero sí. Bueno, necesité como un espujoncito extra, toque irle y tocar el timbre a San Pedro y volver. Toma. Bueno, después... Me da, sí. Magia San Pedro. Después nos va a tener que contar un poco porque como que quedó... Sí, no sé si se puede contar o... Si querés contarlo, si porque por puede, ahí no querés. Si querés, si no, no era. Parece que no son las 10 de la noche. No se puede contar. Bueno. Después nos vamos a quedar un ratito más y nos va a contar. Total, tenemos mate, así que vamos a ver qué pasó. Bueno, y acá, a ver, pará, cómo hacemos con el micrófono, porque está lejos. El último integrante que falta presentarse, que si no quieren no dice el nombre tampoco. No, está bien, lo mantengo ahí. ¿Te mantenés ahí, en el anonimato? Yo trato de filosofar un poco y escuchar música. Bien, ¿y tenés qué filosofás, por ejemplo? ¿Qué pensás? Y en el momento, no sé. Depende de lo que pinte. El momento. Tenemos un amigo que es un filósofo. Filósofo. ¿No? Que nos está escuchando. Hubiese estado bueno que venga para hacer un mano a mano a ver qué pasaba. Pero te haces, ¿te haces preguntas o...? ¿Te haces preguntas tipo, por qué estoy acá? Claro. O... ¿Por qué el universo es tan...? Sí, también, depende, sí. ¿La gallina o el huevo? Claro. Claro, sí. Ahí, todavía sigo ahí. Todavía no... Claro. Bueno. Está bien. Igual mucho relacionado con lo que es la música, le dan más... Salvo al... se están peleando entre los integrantes, creo que va a haber uno menos. Relacionado siempre con lo que les gusta a ustedes, que supongo que es la música. Así que claro. Y en estos 22 años que pasaron, que desde que empezaron, digamos, ¿sos el único sobreviviente, digamos? O... No, con Juárez ha estado, Carlos ha estado conmigo en el principio. El filósofo. Sí, después, bueno, hubo idas y vueltas, pero él es... Él es mi bastón. Sí, la verdad que sí. Un amigo, un hermano. Llora, está llorando, Juárez. Lo emocionaste, emocionan las palabras. ¿Y ellos son relativamente nuevos entonces? Sí, son... nosotros 3-4 meses. Ah, meses. Ah, meses. Sí, no, recién. Son viejos en la vida, pero jóvenes en la música. Son pibes. Igual no importa el tiempo. No, no, tal cual. Si la sí, obvio. Le pongan en el momento. No, pero no es lo mismo un grupo de que son todos. De hace 22 años a... Esto está bueno, que vos por ahí... Lo que decías de que no te llevas bien con la tecnología y eso... Te ayuda mucho a los pibes... Sí. Por eso ya están viejos, estoy buscando otro... con más información en la cabeza... Está bueno. Bueno, ¿tenemos un temita más para hacer? Dale, dale. A ver, digan, preséntenos el tema. Para que deliberamos cuál va a ser. Bueno, dale. De mientras, entonces, contamos que nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Cuéntenos cómo hacen para bajar un cambio después de un día agitado. O también si les gustó acá los amigos de Sin Etiquetas, si les quieren dejar un saludo o algo así. O si nos quieren putear a Leo y a mí, qué sé yo, en un tiro. O alguno de ellos también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿El sí. segundo? ¿Ya está? Una mancha más. ¿Una mancha más? Sí, sí. Bueno, cuando quieran entonces los amigos de Sin Etiqueta con Una Mancha Más. Buscando en la ciudad algo para remediar esa rara sensación que me ahoga de dolor, y en estos bosques tan tristes me pierdo, y en estos bloques tan grises me hundo. Recuerdo lo que soy, no quiero despertar como un tigre viejo. Tengo una mancha más. Buscando en la ciudad algo para remediar esa rara sensación que me ahoga de dolor, y en estos bosques tan tristes me pierdo, y en estos bloques tan grises me hundo. Sabes que recuerdo lo que soy, no quiero despertar como un tigre viejo. Tengo una mancha más. No pertenezco a este lugar, todos me hacen sentir mal. Juro que no quiero hacerlo, claro que no quiero hacerlo más. Lo que me gusta de esta banda es que al final, cuando solo quedan los instrumentos, te dejan pensando en todo lo que dijo en la canción. Entonces como que volás un poco con la imaginación cuando escuchás los punteos o me gusta. Bueno, gracias. Es la idea, bueno. Es tratar de dejar un mensaje, tratar de ver si te pasó también lo mismo, ¿no? ¿Vos no tenés una mancha más? Y alguno que otro. Sí. Che, y les iba a preguntar, ¿cuesta juntarse? ¿Ustedes son los integrantes o hay más gente además? Hay uno más que también se junta cuando otro no puede y así. El suplente, digamos. Sumar. No es suplente, es sumar. Es sumar. Esto es para sumar, no es para restar. Y la idea es esa, ¿no? Que el proyecto siga siempre en pie. Cuesta juntarse después de 22 años, ¿no? Que estás a la cabeza poner de esto. ¿Cuesta juntarse a decir, che, bueno, qué programamos o qué subimos, cómo armamos todo para mejorar lo que hacemos? Mirá, antes era más difícil porque no teníamos tecnología, claro. ¿Viste? Entonces, si tenías que ir a buscar a alguno, tenías que ir hasta la casa y preguntar si podía. Era más complicado. Ahora, con un simple mensaje en un grupo de WhatsApp, más o menos, yo puedo, listo, te juntás y listo. Me parece que para eso creo que... Eso sí se hace. Eso sí. ¿Y en qué momento salen más las canciones? ¿En el momento de por ahí de tristeza personal o cuando estás más feliz, digamos, no? No, salen cuando tengo ganas de escribir, me siento y escribo. Pero en realidad no sé si tiene que ver con el estado de ánimo. Tiene que ver con eso de que te digo que cuando tenés algo que decir, lo plasmás en un papel. Me parece que es la idea. Porque si escribís cuando estás triste, tenés que matarte, o sea, vivir triste. Claro, poder... sí, no, obvio. Tenés que hacer 10 discos, es una ruta de mierda, que pasa, claro. Y si no, si es al contrario, que estás feliz para escribir, viví una fiesta. Che, y el otro día, bueno, la vez pasada vi la película de Queen, y me quedó grabado algo que no sé si en todos los grupos o las bandas pasan, de que ellos eran todos compositores, bueno, acá decís que vos solo, pero el resto de la banda, de vez en cuando, che, mirá, tengo esto para poder hacer, ¿se hace, se vota? Bueno, ¿cómo? Mirá, en realidad el que tenga algo que decir, lo puede decir. O sea, todo suma. Vuelvo a repetir, porque creo que ando en esos tiempos de qué es eso, sumar, ¿no? Ajá. Entonces me parece que la banda está en ese momento, en sumar. Y si, qué sé yo, Bruno, que es el que recién ingresa a la banda, tiene algo que decir, yo no lo puedo censurar. No, seguro. ¿Me entendés? Me parece que lo importante es decir. Pero es democrático, digamos. Sí. Capaz que, che, mirá, Bruno, esta canción, la verdad... no dice nada, o vamos igual, aunque no diga nada. Digo, en el caso que dijiste Bruno, ¿no? Bueno, el que sea. Veremos qué es lo que deciden todos. Claro, a eso voy. ¿Se decide entre todos o bueno? Si lo que tiene que decir tiene sentido y está bueno, vamos para adelante. Claro. Si lo que tengo que decir tiene sentido y está bueno, vamos para adelante. O sea, no es que porque sea Bruno o claro. Yo o cualquiera. Eso. Parece que todos tenemos ideas, vivencias, experiencia en esto. Y me parece que lo más importante es, como te digo, tener algo que decir. ¿Hay una canción con la historia acá del amigo o no? Con la historia después de esto, hace 5 años que las cosas medio que le chupo un huevo, ¿no? No quiero decirlo así completo. ¿Hay una canción con esa historia? ¿Tienen pensado hacer? Yo le hice una canción al amigo, pero hace mucho tiempo que no fue por ese tema, que en otro momento quizá... cuando nos vuelvan a invitar, si es que eso sucede, la vamos a mostrar. Pero el amigo no sé si compuso, porque él tiene su proyecto paralelo, claro, ¿no? Además que me parece que lo tiene que contestar él. ¿Una canción con tu historia no tenés con esto que te pasó hace 5 años? ¿O no sos más de escribir? A veces escribo. No, como que... No me pesa. Claro. No tengo que estar ni contento, ni triste... Cuando pasa, pasa. ¿Cómo dice Pablo? Está bien. Ojalá a mí, yo siempre digo, ojalá sea tan fácil para mí escribir por ahí las cosas que me pasan y así como te deben salir a vos, que por ahí te sale. No sé cuánto estás en escribir una canción, pero si por ahí sí es algo que sentís y te pasa, por ahí te sale rápido. La verdad que me cuesta ver más la falta de ortografía de Terminingo en el papel que lo que me sale decir la canción entera. O sea, de apá. O sea, para mostrarla, viste, si pone vaca con velarga, no da. Entonces tenés que escribirla bien. Claro, tenés que tener a alguien que te corrija. No sé si se entiende. Sí, sí, sí, o sea, sí. No, tiro los acordes a la melodía y agarro el papel y el lápiz y no sé, me baja la luz. ¿Siempre fuiste de escribir o tú tuviste algún momento, no sé, después de los 20, después de los 30? No, desde que tengo la banda y antes también, ¿no? O sea, yo arranqué como a los 11 años con banda y sí, me gustaba escribir. Así que por lo general sí. ¿Y tenés algún tema que te haya quedado de aquella época y que decís, o con algo que te había pasado o algo y hoy decís, mirá? Mirá lo que me pasaba cuando tenía 11 o 12. Claro, que es igual que lo que me pasa ahora. No sé si es una cuestión de madurez, pero me pasa eso. Bueno, ¿tienen un temita más para hacer? ¿O los agarro muy en...? Sí, ¿Sí? ¿Te parece? Dami, no sé, tenemos un audio nosotros para pasar, a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Con respecto a la consigna, lo que me baja un cambio, yo no la voy con esa de la yoga, de amor y paz, de relajarme. Yo puteo. Yo me encierran en la calle, te puteo, no me gusta algo, lo puteo. Entonces no llego a ese estado de tener que bajar un cambio. Directamente agarro y te puteo, ¿entendés? Así que la piña derecha. Mi idea es esa. A las manos. En el momento mandé una buena puteada, joya, de 10. Los felicito, chicos, por el grupo que vino hoy, Sin Etiqueta. Muy buen grupo. Y un mensaje para Carlit, para Warnes Carlos, larga la bondiola. La bondiola que te llevaste, lárgala. Y otro va a Pablito Sebane. A Pablito, deja de dibujar las licencias. Se están dando cuenta. Gracias. Bueno, les mando un beso. Muy bueno el programa. Muy buen grupo hoy. Roberto de Quilmes. Ahí va, entonces, saludo para Roberto de Quilmes. Ayer estuvimos compartiendo unas bondiolas, unos chori con de la mano de Carlito de la Parry. Así que te robaste el... Yo me fui antes, así que te robaste bondiola. Dicen las malas lenguas, ¿no? Se dio, claro. ¿Está en tu casa todavía? Todavía la tengo. Ahí va. Y ahí está. Bueno, Robert había puesto la parrilla en el día de ayer, así que... Bien, ¿tenés mensajes en Instagram? Y mientras tanto, sí, en Entrando Boxes, bañarme, dijo Sans Martu, una posibilidad, ¿sí? De hay que bañarse. Tienes que bajar un cambio, de hacer un clic. Aunque no estés de mal humor, también creo que te tenés que bañar, así que... No sé si va como opción, pero bueno, es una opción igual. Bautista dice que cuando viene del colegio me acuesto 2 o 3 horas al día. Bueno, qué suerte que todavía se pueda acostar un buen ratito. Linda siesta la de Bauti. Sí, ¿no? ¿Eh? O sea, vuelve el mediodía, 3 de la tarde, el recién está arrancando la tarde. Bueno, no, se levanta y merienda directo. Un buen horario. Y Pau Molins dice un bien baño, tecito, bosa y un besito de mi amor, así que... seguramente lo va a tener. Bueno, se picó el lunes. No sé, capaz que lo tiene, no sé, hay que ver. Tenemos un llamado en línea. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien, vos? Bien, ¿con soy qué? Mica. ¿Cómo va, Mica? ¿Todo bien? Todo bien. Che, Leo, soy yo quien te va a hacer la entrevista de Historia de Vida. Ah, ¿te acordás que...? Ah, que me había avisado Juan. Sí, ¿cómo andás, sí, Mica? Todo bien, ¿vos cómo estás? Todo tranquilo, ¿vos todo en orden? Bien, así que en estos días voy a andar por ahí, por el club. Ah, igual te comento que el club va a estar cerrado, así que esta semana va a ser complicada, pero igual que me avise Juan. Juan me había avisado, que me avise y después coordinamos para... Bueno, sino la próxima semana, no hay problema. Cuando ustedes quieran, Mica, no hay ningún Mica problema. Es una periodista reconocida en Berazategui del diario El Día, que va a hacer una entrevista nada a Leo por su historia de vida. ¿No? Me sorprende que me hayan elegido a mí también como opción, pero bueno, ahí estaremos dando la cara. Y Dami, que hace motoncito también. Estás insinuando. Ah, pensé que Mica, ¿qué haces vos para desestructurar un día con que venís muy cargada, por ahí agitado? Bueno, nada, primero tomar una ducha o por ahí tirarse al sillón, tomarse una cerveza, ver la tele. Toma. Hacer yoga también. Yo, al contrario del otro muchacho que dijo que prefería putear, ¿no? Que antes sí, que tomar sí, el yoga. Depende el humor, porque a veces uno llega tan cansado y enojado porque te pasa algo y arrancás a las puteadas. Sí, eso es verdad. Y, por ejemplo, a la hora de la cerveza, ¿vos qué preferís? ¿Una negra, una roja? Iba a ser la misma pregunta. Una negra, sí. Cerveza negra. Racista. No, al contrario. Adiós a los blancos. Bueno, sí, pará, dame un minutito que quiero decir algo. Sí, sí. Uy, es una queja. No, abrimos el primer acto. Saludaron por todo, que el día del laburante del comercio, que el día de la primavera, nadie saludó al estudiante. Es verdad. ¿Por qué? El día del estudiante. Hay gente que se rompe el lomo estudiando. Hoy es el día del estudiante. Juan también, no, que en algún momento se va a recibir si todos los planetas alinean. Esperemos. Qué sé yo, esperemos. Pero nos tendrías que haber escuchado el sábado, el domingo. ¿No fue ayer, Día de Estudiantes? No, el sábado, el día mismo sábado. Día de la primavera. Ah, el sábado. Y el sábado no salimos al aire. Y no, sí. Bueno, un saludo a todos los estudiantes, a los que fueron estudiantes, a los que son y los que van a ser. Mica, vos estás estudiando, ¿no? Claro, bueno. Comunicación social. Así que también una crítica constructiva, si se quiere. Escuchen, tienen que sumar una voz femenina, chicos, a la radio. Ah, es bueno, es una buena opción. ¿Te estás postulando o me parece sí, bien? Sí, claramente. Tenés que traer el currículum acá a la radio. Ahora se lo manda Juan y que lo se te lo manda a vos y se fijan. Bueno, listo, ahí después. Igual el jefe ya dijimos que es Juan, así que el que decide es Juan. Bueno, de jefe. Así, deja bueno, mucho que desear como jefe, Juan. Bueno, así no vas a formar parte, querida. Ya se completó el cupo femenino. Claro, lo lamento por vos. Bueno, chicos, gracias, Leo, por la buena onda y la predisposición para la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por elegirme. A Juan también, que le dije y al toque organizó todo. Ahí va. Siempre. Y muy buena la radio, chicos. A mí me gusta, aunque no la puedo escuchar siempre, pero participo por Instagram. Ahí va. Muchas gracias, Mica. Bueno, muchas gracias, Mica, por escucharte. Mandamos un saludo grande entonces y estamos viendo el tema del casting. ¿Dale? Sí, dale. Dale. Un besito. Dale. Chao. Chao, beso. Bueno, nos quedan muy pocos minutos de programa, así que vamos a despedir nosotros, Leo. Nos vamos a ir con el último tema de los chicos. Muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo, por organizarse. El Instagram que diga antes de irse. No tienen. Ah, ¿lo tienen? No. ¿Para qué dijo? Después te lo decimos. No tienen. Pará, que lo estoy buscando. Sí, mientras, si querés, Pablo, recordarnos el domingo, ¿dónde y a qué hora? Para que me ayuda. En Hudson dijeron, en textil. Necesita ayuda de todos lados. Barrio Textil, en Hudson. 59 y 164. Ahí va. Son malos ustedes. Tenemos un audio más y vamos con los chicos. Hola, chicos, ¿cómo están? Después de un día agitado, un Baileys. Bueno, un rico Baileys. Bien, vamos. Bien, eso solo. Bien, un Bailey, igual hace lo justo y lo necesario. Bailey y tía María es lo mismo, ¿no? No. ¿No es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Es más cremoso. Eso sí sabes. Te preguntamos YouTube, Spotify, no. Necesito ayuda. Ahí sí saltaste, ¿viste, no? Sí, ¿viste? Razón, soy un... Saltó la ficha acá, ¿eh? Saltó la ficha. Bueno, muchas gracias entonces a los chicos por unir, gracias a la gente del otro lado que nos escuchó como todos los lunes, que participó de la consigna, a los nuevos oyentes, que sé más o menos que hubo un par de nuevos oyentes. Buenísimo. Acá tenemos en Instagram que dice, sin etiquetas rock oficial. Sin etiquetas. ¿Sí? Perdón. Sí, está bien, sin etiquetas rock oficial, está bien. Con ese al final. Sí, está bien. No está, ¿lo estoy diciendo con ese o no? Sí, no, sin ese. No, pero es con ese. Bueno. Sin etiquetas con ese, rock oficial. Igual vamos a estar subiendo la historia y etiquetándolos para que la gente lo siga. Bueno, muchas gracias a todos. Buena semana. Nos vamos a ir despidiendo con un tema, los chicos. Así que nada, nos escuchamos el próximo lunes. Nos olemos el próximo lunes. Y acuérdense de rezarle a Sigmund Freud, que hoy fue su cumpleaños. Hubiese sido, claro. Es verdad. Bueno, hasta el próximo lunes. Muy buena semana. Nos despedimos con, ¿qué canción? Espejos. Con Espejos de Sin Etiquetas. Y será hasta la próxima. Esto fue Entrando a Boxes. Miradas tristes ajenas, miradas que me condenan. Con ilusión en ofertas que vende el mejor postor. Me quedan algunas monedas, no alcanza para evadirme. Me quedan algunas monedas, no alcanza para curarme. Miro la gente a mi alrededor, miro tu rostro en el tocador, igual. Yo siempre he sido así, igual, yo siempre sigo aquí.